Muy, pero muy buenos días a toda la ciudad de La Plata, a todos los y las oyentes que nos están escuchando a través de el Radionauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar, nuestra versión vía web. Bienvenidos y bienvenidas a Ombelico del Mundo, el programa de noticias internacionales que tiene Radionauta todos los viernes hasta las 13. Vamos a estar repasando, bueno, las noticias principales que se han dado en este loco mundo, como solemos decir aquí en el programa. En los controles en el día de hoy, y ha vuelto a estar operando el Ombelico del Mundo, el señor Juan el Rojo Williamson, Federico Larsen, quien les habla. Estamos aquí una vez más con el señor de los sindicales de Radionauta, convertido internacionalista, Diego Paz. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tano? Buen día. Mañana fresca, comenzó el invierno acá en La Plata, en sí, el Cono Sur. Y bueno, para ver un poco también algunas novedades que van pasando en el mundo, hubo cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Sigo una semana muy convulsionada en Venezuela, por lo que vi con la visita del expresidente, que la semana pasada, justo me acuerdo que lo mencioné, y bueno, esta semana fue noticia ahí con su visita y sus operaciones por Venezuela. Y también, bueno, algunas de las cosas que hemos charlado en las últimas semanas, ¿no? Sí, estuvo justamente el expresidente del gobierno español, Felipe González, dándose una vuelta por Venezuela. Duró mucho menos de lo que él esperaba. Oficialmente iba a ver los supuestos presos políticos que tiene Venezuela para llevarle la solidaridad del mundo liberal y occidental. Prácticamente no llegó casi ni siquiera a verlos. Se terminó yendo, escapándose de Venezuela en el avión presidencial de la República de Colombia, lo cual generó también un entredicho muy importante entre los dos países, que sabemos son dos países limítrofes que mucho no se quieren a partir de la política adoptada por ambos en los últimos años, y se ha generado una polémica muy muy interesante sobre la cual vamos a estar charlando con gente directamente desde allá, desde Caracas. Decías la cumbre en Bruselas entre la Unión Europea y la CELAC, que también ha dado un documento que han elaborado los diferentes representantes de los países. Evo se pronunció un poco al respecto, ¿no? Y Evo aprovechó para dar una gira bastante interesante por Europa. De hecho, esta mañana, si no me equivoco, estaba en Italia. Y la verdad que muchos de los periodistas italianos que yo conozco personalmente me han escrito directamente diciendo: che, muy bien Evo, la verdad. Porque Evo lo que plantea es que este tipo de alianzas comerciales, porque la Unión Europea, por lo que he escuchado, busca un poco recuperar su protagonismo en la región frente al avance de China y otros acuerdos comerciales. Y Evo como diciendo, bueno, estos acuerdos, si van a ser de, digamos, bajo una lógica comercial competitiva, mucho a nosotros, a los pueblos, no nos interesa. Sí, la cosa interesante fue que la crítica de Evo fue inclusive interna. Dice, si el Mercosur va a ser de esta manera, nosotros no nos interesa entrar. Recordemos que Bolivia está empezando los trámites para poder ingresar como miembro pleno dentro del Mercosur de la mano de Venezuela. Pero el Mercosur en los últimos 2 años más o menos ha tomado una carrera que probablemente a los gobiernos revolucionarios de América Latina no les interesa tomar, que tiene que ver con alguna posibilidad de tratado de libre comercio con Europa principalmente, pero también los estados como por ejemplo Uruguay y Paraguay, miembros del Mercosur, contrariamente a lo que dice el Estatuto del Mercosur, están empezando a generar relaciones bilaterales con varios estados de la Unión Europea a partir de las políticas de Horacio Cartes en Paraguay y de Tabaré Vázquez en Uruguay, de querer ampliar su margen comercial con países capitalistas del primer mundo. Sí, digamos, sí, ¿no? Digamos, lo que parecía una alternativa o un modelo de integración alternativo, sobre todo en el ALBA, empieza a desdibujarse en la CELAC y estos acuerdos, me parece, con la Unión Europea. Pero al respecto también, digamos, de conferencia internacional, permitime comentarte que hubo novedades, digamos, con el tema de la OIT, que está terminando el Congreso. La semana pasada habías prometido que ibas a estar viendo de qué se trataba. Efectivamente lo has hecho. Estoy averiguando, digamos, porque surgieron noticias al principio de que se iba a poner en el tapete, digamos, mecanismos o modalidades de sindicalización de aquellos trabajadores que están por fuera del mercado formal de trabajo, digamos, los precarizados, los que están trabajadores no registrados, los trabajadores y trabajadoras informales, digamos. Y es una propuesta, digamos, porque bueno, también se puso en discusión el modelo sindical argentino, o se volvió a reiterar la necesidad de que El modelo sindical argentino se adecúa a las normativas internacionales promoviendo la libertad sindical, y un poco de esas discusiones se volvieron a plantear esta semana a raíz del paro que hubo acá, del paro general del martes 9. Pero lo más importante y lo que se llevó casi todos los flashes, digamos, de la conferencia de la OIT es la nueva avanzada por parte de las patronales del sector empresario. Recordemos que la OIT es un organismo tripartito entre sector empresario, sectores, los sindicatos y los trabajadores, y los estados se sientan, digamos, ¿no? Esas tres partes conforman la OIT a nivel mundial. Y el sector empresario empezó a plantear la necesidad de regular el derecho a huelga, digamos. Empezar a cambiar el convenio 87 que tiene la OIT y bueno, empezar a ver, declarar servicios esenciales, determinadas actividades que no tengan un derecho irrestricto a la huelga. Y bueno, digamos, generó bastante controversia y quedó que se iba a seguir discutiendo, porque la verdad que los estados y los sindicatos en muchas posiciones se mostraron bastante alarmados, digamos, de esta nueva intentona por parte del sector empresario. De todo esto y muchísimo más vamos a estar hablando durante este Ombelico del Mundo. Nos vamos a ir también a Turquía, nos vamos a ir dando vueltas por Ecuador, ¿por qué no? Y estas relaciones que existen entre el mundo del trabajo, el mundo del capital y los estados a nivel internacional, y el rol que cumple América Latina en esta nueva geografía global que se está desdibujando en estos últimos años. Pero si te parece, Diego, vamos a arrancar directamente, ¿sí? Vamos. ¿Vamos? Bueno, damos inicio entonces oficial a este Ombelico del Mundo número 79, ¿ya? Que arranca de esta manera. Realmente da vergüenza, da pena ajena que haya políticos, si se pueden llamar así, de la derecha, que terminen cargándole los cables a políticos decadentes de una derecha europea que se vistió con ropaje falso durante muchos años, muy decadente y muy corrupta. Esas élites que vengan a darnos lecciones a los venezolanos de lo que debemos hacer. Esto realmente indigna, ha indignado al pueblo de Venezuela. Lamentablemente fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana asignado a la presidencia de la República de Colombia, vino a llevárselo del país. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones. Yo espero que las explicaciones sean suficientes y muy claras sobre esta situación, porque yo he venido denunciando un eje antivenezolano. Madrid, Bogotá, Miami. Y hemos dado suficientes muestras de cómo ese eje se mueve. Y he denunciado particularmente a ese señor Felipe como el articulador de la campaña contra Venezuela, Madrid, Bogotá. Lombelico del Mundo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Al que escuchábamos recién era al señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su alocución en el día de ayer. Bueno, ayer ustedes sabrán, Maduro tiene un programa de televisión que se llama... me olvidé justo el... El Aló Presidente era el de Chávez. Chávez, Hablando con Maduro o algo por el estilo, todas las semanas, que suspendió en el día de ayer. Por eso escuchaban una musiquita de fondo debajo de las palabras de Maduro, porque en realidad, en lugar de hacer su programa, él habló en un programa que daba la televisión pública venezolana acerca justamente de la llegada del señor Felipe González a Venezuela y su ida, ¿no? Felipillos. Felipillos, exactamente. Él decía... él decía, en realidad ha tenido que huir como una rata prácticamente Felipe González, porque se fue antes de lo previsto, se fue a Colombia. Ahora en este momento está haciendo todos los trámites para viajar a Guantánamo. Supuestamente va a ir a ver los donde presos. Donde ahí se respetan mucho los derechos humanos. Exactamente, exactamente. El modelo de los presos como deben ser. La polémica que estalló a partir de que, tuvo que llamar a Colombia de repente, de urgencia, para que lo fueran a buscar y se lo llevaran. Igual ayer miraba a Walter Martínez en dossier, porque obviamente trataron este tema de la visita de Felipillo a Venezuela, y hablaba que Felipe González es ciudadano colombiano y que había sido reconocido en el 2014 por Santos como ciudadano colombiano. Entonces medio que cuestionaban cómo iba una persona a ser mediador entre dos partes en pugna, cuando en realidad tenía claramente representaba a una de las partes. No se puede ser juez y parte o querer terciar en un conflicto, porque digamos ya lo que están hablando en Venezuela es, digamos, de una tensión muy fuerte entre Colombia y Venezuela, entre los gobiernos, ¿no? Sí, hay que recordar quién es Felipe González. Se trata del ex presidente del gobierno de España. Él estuvo en su cargo entre 1983 y 1987, justo después de la muerte de Franco. Es decir, es uno de los primeros políticos, exactamente, de la transición hacia la democracia española, que mantuvieron el sistema, de hecho, del franquismo durante varios años. Recién en los años 90 se empieza a desmoronar de alguna manera todo el sistema que había construido Franco, que al día de hoy igual sigue manteniéndose, sigue estando ciertas cosas que tienen que ver con el franquismo. Fue un modelo de transición vendido internacionalmente después del pacto de la Moncloa del 78, que en parte en su principio, en sus orígenes, Podemos cuestionaba, ¿no? Cuando decía que el régimen estaba ya acabado, era terminar con este pacto de la Moncloa, que silenció y, por ejemplo, nunca revisó todos los crímenes de lesa humanidad que cometió el franquismo durante 40 años. Y Felipe González, que era del PSOE, del Partido Socialista, digamos, vendría a ser la izquierda en ese momento en España, sin embargo, generó una transición tranquila para varios de los capitales y las multinacionales. Ya que decís lo de Podemos, el mismo Felipe González salió a decir que los de Podemos en realidad no son otra cosa que monaguillos de Maduro en España, por ejemplo, que salió a decir que Maduro es una catástrofe, está llevando a la catástrofe a Venezuela. Y hay que ver un poco qué hizo él cuando le tocó gobernar su país, porque la verdad que no tiene un currículum muy limpio. El periodo de Felipe González fue el periodo a donde actuaron las GAL, que son muy, muy conocidas en España, que son el Grupo Armado de Liberación, una suerte de ejército paramilitar que comandaba el ministro de Interiores de España en ese momento, y que se encargaban de eliminar a todos aquellos que pertenecieran o tuvieran algún tipo de relación con ETA, el grupo guerrillero del País Vasco. Las GAL fueron muy, muy fuertes en España durante los 80. Hay una... Y se nutrieron de varios del franquismo, digamos. Y se nutrieron, obviamente, se nutrieron, obviamente, de la gente que apoyaba o que había sido militante del franquismo durante la dictadura y después también. Felipe González es uno de los principales acusados de estar metidos con el tema de una organización paramilitar adentro de su país, y obviamente hoy trata de dar una serie de consejos, ¿no?, sobre el respeto de la democracia en otros lugares. Con eso se puede entender un poco más la relación con Colombia, Santos y Uribe, ¿no? Quizá que el paramilitarismo los une. No, si fuese eso nomás, yo acá tengo una lista que ha publicado otro amigo, en realidad, que es Alfredo Serrano Mancilla, el director de CELAC, que es este Centro de Estudios Geopolíticos, que es español, vive aquí entre Argentina y Venezuela, y que ha publicado una lista de los casos, yo no tenía la lista completa, de los casos de corrupción que se dieron durante los gobiernos de Felipe González, y en algunos de los cuales él inclusive estuvo involucrado. Es una lista larguísima. No, es escandalosa. Filesa, Kio, el caso de los fondos reservados, la expropiación de Rumasa, Naseiro, el caso de la Expo 92, así como en Milán en este momento se está haciendo la Expo Mundial, a donde también hubo hechos de corrupción comprobados. Bueno, en el 92 se hizo en España y también pasó exactamente lo mismo. El caso Rondán, Banesto, Palomino, Ibercorp, una serie de casos increíbles, ¿no? De corrupción en los cuales está involucrado. A mí me contaban que a Felipe González le decían el encantador de serpientes, porque en su discurso era muy elocuente, pero detrás tenía todas estas maniobras de corrupción y muy oscuras. Y pienso, vos que conocés un poco más Italia, debe ser medio parecido a Berlusconi, quizá, digamos, ¿no? Bueno, pero Berlusconi ya es llevado al extremo, digamos. Sí, sí. Un personaje que lleva al extremo ese tipo de parafernalia corrupta, de secta. Pero era muy elocuente, en su momento generaba, digamos, todo el mundo sabía. Lo de Felipe González, digo, en este sentido me parece parecido, digamos, porque era hiper corrupta la gestión del gobierno de Felipe González, pero al mismo tiempo él daba una imagen pública y mostraba elocuencia. Igualmente después perdió con su sucesor, creo que es Aznar, digamos, el Partido Popular es quien lo sucede. No, todavía no. No, después viene Aznar, en los 90. En los 90. Pero bueno, digamos, Felipe González era conocido en los 80 y bueno, Pablo Iglesias, que hoy es uno de los referentes de Podemos, recuerda, digamos, porque creo que su familia, que venía del Partido Comunista, es uno de los que sufre a Felipe González en los 80. Y la gestión, y él ha encabezado varias marchas en los 80 contra el modelo de Felipe González y este modelo de la transición del Pacto de la Moncloa que Felipe González lo llevó adelante. Y es llamativo el hecho de que Felipe González, luego de haber sido presidente del Partido Español, se haya dedicado a ser empresario, como muchos exmandatarios europeos han hecho. Sí, obviamente, lobista. Pero ¿lobista en qué rama? Eso es lo importante que tiene que ver con su visita en Venezuela. Más allá de que públicamente haya dicho que iba a ver a los supuestos presos políticos que había en Venezuela, él es uno de los principales lobistas justamente del sector de la energía y del gas en Europa. Está vinculado con diferentes empresas a nivel internacional que tienen que ver justamente con la energía. Y mirá vos qué casualidad que un lobista del sector de la energía justo vaya en el país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es decir, algo que hay una relación ahí que no muchos medios estuvieron estudiando, ¿no? Acá conocemos quizá alguna de estas empresas, Repsol, me imagino que trabaja. Él estuvo metido, no trabaja directamente en Repsol. Estuvo metido en Repsol en su momento. También trabajó con gas natural, si no me equivoco, y una serie de empresas que promueven el uso de determinados tipo de energías, ellos dicen limpias, pero que al fin y al cabo, gas natural, sí, que se basan sobre la explotación petrolera. Al mismo tiempo, él es dueño de una consultoría política, claro, también. Eso yo lo tengo más, porque en realidad no es que es empresario o que trabaja en una actividad. En realidad es una figura pública, medio embajador, lo ponen ahí de pantalla varias empresas para que genere relaciones diplomáticas y hace más este trabajo, consultoría política de lobby, que quizás en otros países como Estados Unidos está legalizado eso, ¿no? El cabildeo o esa. Pero bueno, en el resto del mundo no está tan oficializado y ni es legal hacer ese tipo de trabajos. A través de esta consultoría es a donde prácticamente ejerce el, ¿cómo se puede decir?, el título, ¿no?, de portavoz en algunos de los lugares más importantes de la economía global del empresario mexicano Carlos Slim, quien es uno de los que tiene mayores intereses en poder entrar en Venezuela con sus explotar empresas. Explotar el petróleo. Con lo cual, digamos que eso también pinta el cuadro un poquito más entero, ¿no? Claro. Uno entiende la idea de que, bueno, desde una democracia liberal a la europea, se generen determinadas oposiciones al proceso venezolano y que la idea de que existan presos políticos en Venezuela obviamente genera la necesidad de ir a corroborar las condiciones en las que se encuentran. Ahora, eso no puede ser la única parte que se vende al mundo. En realidad, hay toda una serie de intereses que circulan detrás de la visita de Felipe González en Venezuela que no ha sido explotada o no ha sido utilizada por los grandes medios de comunicación, que en realidad deberían, creo yo, tener el trabajo de investigar de quién se trata, por qué y cuáles pueden llegar a ser los intereses ocultos, que en este caso ni siquiera son ocultos porque alcanza con ver de quién se trata, claro, para poder sacar una conclusión de cuáles podrían ser las reuniones que mantiene, porque no va exclusivamente a ver a Leopoldo López en una prisión de lujo como en la que está en Venezuela, sino que también va a organizar una serie de reuniones y de encuentros que tienen que ver con sus intereses políticos y sobre todo comerciales. Así que, bueno, sabemos que a Felipe González parece que no le conmueve tanto la situación de Leopoldo López y sus derechos humanos. Vamos a profundizar sobre este tema en un ratito nomás. Vamos a escuchar un temita que, bueno, me pareció muy interesante para ponerlo en el día de la fecha hablando de todo esto. Escuchamos a Big Bang con Quiero la paz y no la guerra. América y Oceanía escribieron un correo, así invitada estaría África y los europeos para una fiesta muy linda y grabar un gran video donde bailara la vida sin peligro y tambaleo. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen ingrediente. Que viva la libertad en su expresión verdadera. Hicemos una bandera en nombre de la igualdad y que ya no hayan fronteras para la felicidad. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen ingrediente para regalar donde quiera. Quiero la paz y no la guerra, quiero el amor y no la muerte, amor y paz, buen ingrediente. El ombelico del mundo. Información internacional. Y de Venezuela nos vamos directamente a la otra parte del mundo, prácticamente, porque durante el fin de semana se han celebrado las elecciones en Turquía, que, bueno, por suerte han tenido algún tipo de repercusión mediática a nivel internacional, principalmente a partir de una derrota simbólica, muy entre comillas, que ha tenido el partido de gobierno del señor Erdogan y el crecimiento, sobre todo, del grupo de la izquierda kurda. Como no somos expertos con respecto a lo que tiene que ver con la política turca y por lo contrario nosotros estamos aquí más para aprender que para enseñar, estamos en comunicación con alguien que sí sabe mucho de todo esto y se trata del amigo Leandro Albani, quien es periodista, escribe en Resumen Latinoamericano, escribe en Marcha y en muchos medios de aquí de la Argentina y también coautor de Kurdistán, Crónicas Insurgentes, libros que hemos presentado aquí en Lombelico del Mundo el año pasado. Leandro, ¿me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí tratando de entender un poco de qué se trató lo que sucedió la semana pasada en Turquía, ¿cómo podríamos, para alguien que no sigue tanto la situación turca, explicarle un poco cuáles son los cambios que se generaron a partir de las elecciones? Bueno, como primero explicar un poco que el presidente de Turquía, Erdogan, y su partido, el AKP, que es Partido de Justicia y Desarrollo, es una administración que está hace 13 años, de corte neoliberal, que tiene la característica de ser islámica. Hay que recordar que Turquía es un país laico, pero tanto Erdogan como su partido pertenecen a una corriente islámica bastante conservadora, muy vinculada con los hermanos musulmanes, y desde hace 13 años en Turquía se viene generando no solamente la apertura económica del país, sino también una fuerte islamización de la sociedad, y en la ideología de Erdogan y su partido también hay mucho interés en volver a lo que fue el Imperio Otomano, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, con estas elecciones, que el partido de Erdogan, si bien obtuvo la mayoría, no logró la mayoría de diputados en el Parlamento, porque hay que recordar que en Turquía no hay un sistema electoral presidencialista como acá en Argentina, sino que se votan diputados y después los diputados eligen al presidente. La idea de Erdogan, si alcanzaba esta mayoría, era reformar la Constitución. Cuando uno veía en los medios, cuando se explicaba esto de la Constitución, se hablaba puntualmente de que él quería blindar su poder y tener un sistema presidencialista que le permitiera seguir, ¿no? Me parece que también había otras cosas. Doy siempre el ejemplo que podía suceder con esta reforma constitucional algo de lo similar a lo que pasó en Egipto cuando asumió Mohamed Mursi, el presidente que duró un año nada más y ahora está enjuiciado. Que Mohamed Mursi, al ser parte de los hermanos musulmanes, lo primero que hizo fue reformar la constitución para islamizarla, ¿no? Claro. Que es algo... No, que no es... esto, cuando digo islamizarla, no tiene que ver solamente con una cuestión religiosa, sino con una cuestión política y económica, que en el caso de Erdogan o Mursi en Egipto tienen un concepto del Islam que está vinculado estrechamente con políticas económicas neoliberales. Y, si podemos entrarle un poquitito, ¿cómo sería esta relación entre la religión y la política? Viene, digo, es una tradición que viene de hace muchos años. Uh-huh. En el caso de Turquía, como les decía, el gobierno de Erdogan tiene políticas neoliberales y tiene ideológicamente esta idea del Islam político más conservador. Uh-huh. No al nivel de lo que puede ser Arabia Saudita, pero sí de, a través del Islam, hacer reformas profundas en la sociedad y también ir como desechando o en lo posible asimilando a otras religiones o a otras, sobre todo a otros pueblos de Turquía. Hay que recordar que en Turquía hay 36 nacionalidades que conviven en ese país. Y la relación de este Islam, que Occidente lo presenta como un Islam moderado y como un modelo a seguir, lo más preocupante que tiene es su objetivo neoliberal, por un lado, y también internamente bastante represivo y bastante ortodoxo. Sí, de hecho, Turquía estuvo en más de una ocasión a punto de entrar o quiso entrar a la Unión Europea, pero hay un debate muy grande, ¿no?, internamente por esta idea de la represión, esta cuestión de la islamización de la política, ¿no? Sí. Tanto, me imagino que, bueno, para Turquía, para el gobierno de Erdogan es sumamente importante si puede entrar a la Unión Europea, y me imagino que para la Unión Europea también, porque económicamente Turquía, si bien este último año tuvo crecimiento cero, es una potencia emergente, y hay que recordar que es el segundo ejército más grande dentro de la OTAN. Turquía, creo que si no me equivoco, tiene un ejército de 600.000 combatientes, y entonces tiene un peso muy, muy grande en la región, que se ve en lo que está sucediendo en Siria y en Irak con el Estado Islámico, ¿no? Que uno de los países que realmente respalda al Estado Islámico es Turquía. Con estas elecciones que Erdogan de alguna manera pierde, es un retroceso grande para su administración y para su concepto islámico, o como se dice, panturquista, de homogeneizar a la sociedad y mantener un liderazgo férreo, ¿no? Leandro, Te saludo, habla Diego. Para preguntarte también, ¿cuáles son los movimientos de resistencia de Erdogan? Porque este modelo que vos describís, que para Occidente es bastante cómodo, porque es cierto esto de que Turquía es la plataforma militar de la OTAN o de Occidente, Estados Unidos, se ha visto bastante eso, Pero en su momento también hubo noticias que trascendieron a nivel mundial, como las manifestaciones en la plaza, no recuerdo bien, hace 2 años sí. o 1 año. Y bueno, también hoy el protagonismo del pueblo kurdo, sobre todo en la zona de Medio Oriente. ¿Esos son algunos de los movimientos que se plantean como oposición? Sí, sí. Y también hay que sumar que no se conoce mucho, que y hay que recordar que Turquía tiene una clase obrera muy grande. Claro. Hay muchas fábricas, sobre todo automotrices, que hoy en día están en conflicto. Y de esas cosas que uno no le presta mucha atención, pero son fábricas muy grandes que están no paralizadas, pero con conflictos sindicales muy grandes. Y sí, como decís vos, el pueblo kurdo, bueno, que lleva una resistencia no de ahora, sino de décadas contra esta idea de una Turquía, si se quiere, otomana o claro. Toda homogénea, ¿no? Y en estas elecciones, el partido kurdo, que es el Partido Democrático del Pueblo, el HDP, son sus iniciales, logró por primera vez presentarse como partido político legal, aparte de presentarse en alianza con sectores grandes de la izquierda turca, y lograr 80 diputados, entre 80 y 82, porque todavía los resultados oficiales no están, y entrar al Parlamento, sobre todo con una cantidad muy grande de mujeres que fueron candidatas, y ver cómo el partido vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, como es el HDP, ahora genera, sobre todo, y tal vez lo más interesante de estos diputados que van a entrar, es cómo van a poder presionar para que se logre un acuerdo de paz entre el PKK y el gobierno turco. Hay que recordar que este partido en el suroeste de Turquía, que es la zona kurda, dirige 100 alcaldías, claro. municipios, lo que sería acá, y con esta apuesta que hicieron y que les salió muy bien, veremos cómo, sobre todo, presionan para lograr un acuerdo de paz, que el PKK, hay que recordar que desde el 2000 está llamando a los diálogos, es más, retiró casi todo su guerrilla de las montañas ahí del sureste de Turquía, pero el gobierno Erdogan está empecinado en que esos acuerdos de paz no se logren. Así que realmente fue muy, muy impactante, porque no solamente el partido Erdogan no logró la mayoría, perdió 3 millones de votos, sino que el Partido Democrático del Pueblo, con tanto el pueblo kurdo como la izquierda turca, y también otras nacionalidades, porque hubo candidatos armenios, alevíes, logran este paso grande y se pudo ver, ¿no?, en los festejos, y habrá que esperar ahora cómo va a responder el gobierno Erdogan, porque hay que recordar que a los 2 días de terminar las elecciones, en Diyarbakir, que es la capital del Kurdistán turco, fue asesinado un dirigente de un partido, en realidad no es un partido, es una organización de derecha, de ultraderecha, que nació en los 80, que se llama Hezbollah, pero que no tiene nada que ver con el Hezbollah del Líbano. Claro, del Líbano. Entonces fue un comando, mató a este dirigente, y a la tarde misma, del mismo día, fue baleado un local del partido kurdo y murieron 2 personas, así que se empezó a poner rara ya la cosa. El copresidente del HDP, que es el partido kurdo, se llama Selahattin Demirtas, salió a decir que estaba todo organizado por el gobierno de Erdogan, que tiene como plan crear una guerra civil en Turquía para poder tapar estas malas elecciones que hicieron y afianzar su poder. Leandro, una pregunta cortita que quizás requiere más tiempo de profundización, pero me llamó la atención que vos decías que en el partido kurdo hay muchas diputadas mujeres, digamos. ¿Cuál es el rol del Islam que plantea el pueblo kurdo? Porque hablamos en su momento que ellos plantean desde una perspectiva más vinculada al socialismo o a otra forma de organización, y quizás esto de que las mujeres tienen un protagonismo y una fuerte participación también plantea otra, digamos, que es lo que nosotros acá de Occidente conocemos como el Islam misógino o machista. Sí, sí, dentro de no solamente del Partido Democrático del Pueblo, sino en general del PKK, de todos sus partidos y sus organizaciones, sabemos que la participación de la mujer es muy grande, y tiene un rol fundamental. En el caso de estas elecciones, el partido kurdo fue el que más candidatas mujeres presentó, y Dentro de las estructuras del PKK hay tanto musulmanes como cristianos, como ateos, y las mujeres, bueno, se respetan sus creencias. Un tema que siempre cuando uno habla de Islam o de Islam político es el tema del velo, sí. Velo sí, velo no, y eso adentro del partido se respeta porque se respetan las religiones. Creo que para una sociedad como en Turquía, sobre todo durante estos 13 años que gobernó Erdogan y donde el islamismo hizo mucha mella en la sociedad, que mujeres que puedan tener su voz en el Parlamento va a ser importante para como para poner en evidencia, primero, que la sociedad turca es diversa, es claro, multicultural y multiétnica, y sino, y también para defender los derechos de la mujer. Hay que, yo creo que hace un año y medio, Erdogan generó una polémica grande, no me acuerdo ahora las declaraciones, pero yo no sé si había hablado sobre el tema de la mujer o el tema de los homosexuales, que fue una declaración muy reaccionaria por parte de él, y bueno, que estas mujeres hoy estén en el Parlamento, como las mujeres que están en la guerrilla o en esas alcaldías que dirige el Partido Democrático del Pueblo, va a ser realmente muy bueno para la sociedad, porque seguramente va, como mínimo va a generar discusiones nuevas que para un país como Turquía son muy importantes. Lean, bueno, ahora en los últimos días hemos visto que voceros del HDP kurdo también salieron a decir que no van a tejer alianzas con otros partidos para de cara, digamos, a lo que va a ser la votación parlamentaria. Y en líneas generales, digamos, la idea que nos da todo esto es que Erdogan y el gobierno turco en general pierde de alguna manera esa fortaleza política que había podido ostentar para generar alianzas inclusive con enemigos y amigos de Occidente. Ahora, ¿cómo ves qué cambia en la región a partir de estas elecciones y a partir de un gobierno Erdogan un poquito más débil con respecto a lo que era? Creo que perdimos al contacto. Sí, o está pensando demasiado o... Sí. Hola. Ah, hola, Lean. Hola. Sí, sí. Perdón, se cortó ahí justo cuando arrancaste a contestar. Ah, no, les decía que, bueno, habrá que ver si Erdogan logra alguna alianza con estos tres partidos que siguieron al AKP en la cantidad de votos. Tal vez el partido que más posibilidades tiene de hacer una alianza es el Partido Acción Nacional, que es un partido ultraderecha que quedó tercero en las votaciones. Igualmente estos tres partidos negaron hacer una alianza con Erdogan, y veremos también que este debilitamiento de Erdogan, me imagino que también va a ser apuntalado por otro lado, que digo, son sus aliados, tanto Arabia Saudita como Estados Unidos, no creo que tengan interés en que Erdogan pierda el poder, pero habrá que ver en estos 45 días, porque ahora hay un periodo de 45 días donde se hacen las negociaciones, y si no se logra una alianza para conformar un nuevo gobierno, se va otra vez a elecciones. Habrá que esperar si Erdogan logra esta alianza. Lo óptimo sería que la debilidad que tiene hoy el gobierno turco saque presión a Medio Oriente, teniendo en cuenta que ellos tienen una participación muy grande, conflictos de Medio Oriente, sobre todo en Irak y Siria. Y otra vez hay que ver no solamente el Partido Democrático del Pueblo, sino el Partido Republicano, que es un partido socialdemócrata, que adentro hay sectores de izquierda, cómo presionan para que Erdogan y su administración deje de financiar la injerencia en Siria y en Irak. Lo asombroso de esto es que terminadas las elecciones, Erdogan sacó, difundió un comunicado muy escueto y se llamó a silencio, y hasta el día de hoy no ha hablado otra vez, así que veremos en estas alianzas. Por ahora los tres partidos que siguieron al AKP negaron cualquier alianza, pero habrá que esperar en estos 45 días. Sí. La consecuencia primera puede ser esta, que esta injerencia de Turquía afloje un poco, porque ya no va a tener el poder Erdogan que tenía hasta estas elecciones. Lean, yo sé, y para cerrar, yo sé que junto con la gente del Comité de Solidaridad con Kurdistán de América Latina, junto con la gente de Resumen Latinoamericano, ustedes están llevando adelante una serie de actividades, ¿no? Para dar a conocer la realidad de Kurdistán a través también de tu libro y para difundir lo que viene sucediendo en aquellos lados. ¿Qué actividades tienen pensadas? ¿Qué propuestas tienen para que la gente pueda acercarse y conocer un poquito más? Bueno, por ahora presentaciones del libro no va a haber, y actividades de Kurdistán. La próxima actividad, que está toda la gente invitada, es el 2 de julio a las 6 de la tarde, que es la reunión del Comité de Solidaridad Kurdistán-América Latina, que es una reunión abierta para quien quiera ir. Es acá en Buenos Aires, en la Unión Cultural Armenia, que yo ahora no me acuerdo bien la dirección, pero a las 6 de la tarde ahí se hace la reunión del comité. Ayer, antes de ayer hubo una charla que dio una dirigente kurda que estuvo en Argentina, en ATE, que fue muy interesante porque habló sobre todo el tema de las mujeres, pero la actividad ahora más que se viene es esta reunión del Comité de Solidaridad en la Unión Cultural Armenia a las 6 de la tarde, que ahí están invitados todos y todas para participar y para conocer un poco más qué está sucediendo hoy en Kurdistán. Bueno, la invitación queda hecha y nosotros te agradecemos muchísimo por el contacto y la buena onda de siempre. Seguramente te vamos a estar molestando más seguido con respecto a todo esto. Muchas gracias, Lean. Dale, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Era Leandro Albani, periodista argentino que ha viajado a Kurdistán, ha estado. Una cosa muy interesante, yo recomiendo siempre el libro de Leandro, es Kurdistán, Crónicas Insurgentes, publicado por la editorial de Sudestada, porque él ha escrito una serie de crónicas directamente en las montañas a donde combate la guerrilla. Él ha estado directamente reunido con ellos, ha estado durante meses pasando un tiempo allí y trabajando con Haddad, un periodista también argentino, Alejandro Haddad, que es coautor del libro, que lastimosamente ha fallecido. Que lastimosamente ha fallecido poco después de la publicación del libro en noviembre del año pasado, que también hemos entrevistado aquí en Lomberico del Mundo con respecto justamente a la presentación del libro. Y es muy recomendable, sobre todo porque da cuenta de una serie de detalles que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente que vive allí. Buena parte de lo que decía en este momento Leandro, que tiene que ver con la participación de la mujer sobre todo, está dado gracias a la ideología del confederalismo democrático que tiene la gente del PKK. ¿De qué se trata? En 2005, Öcalan, quien es el líder, digamos, y fundador del Partido de los Trabajadores Kurdos, PKK, una organización que ha decidido avanzar a través de la lucha armada en la idea de un Kurdistán libre, lo que ha fundado es esta ideología del confederalismo democrático que pretende disolver el Estado kurdo en cuanto Estado, en cuanto organización estatal, en una organización conformada por las organizaciones del pueblo y justamente una confederación del pueblo kurdo que convive inclusive con otros estados. A partir de esta idea es que se empieza a hablar de cómo generar esta confederación. Y Öcalan dice una cosa que es muy, muy importante, que es muy interesante. Los dos pilares básicos del confederalismo democrático no son ni el socialismo, ni la política económica, no, son dos. Son el feminismo, primero y principal, y la ecología, y el ecologismo. Mira. El ecosocialismo, claro. Es como lo entienden ellos, ¿no? Entonces, teniendo estos dos pilares, se entiende cómo las diferentes organizaciones kurdas, inclusive los partidos políticos que intentan de alguna manera tener representación adentro de los diferentes estados en los cuales está dividido Kurdistán, tengan una proporción de mujeres y una participación de la mujer muy fuerte, que no es simplemente una participación, como se le dice acá, del cupo femenino. Claro. No es esa estupidez, digamos, de cuántos números ponemos. No, es mucho más profunda, es ideológica directamente. Claro, sí, es impresionante. yo no estaba al tanto, la verdad que está bueno saber eso, porque digamos da un rol protagónico a la mujer. Y además, porque yo pienso, digamos, esto uno que recién está aprendiendo de algunos temas, es cómo nos venden Medio Oriente para Occidente, digamos. Claro, ¿no? Sí. Entonces siempre lo que se ve es que el rol de la mujer es un rol recontra relegado. Ahora, precisamente en los países donde más se suprimen los derechos de la mujer son en esos países que son aliados de Occidente, digamos, ¿no? Porque se habla de determinados países, pero en Arabia Saudita es donde más se suprimen los derechos. Claro. O lo que planteaba Leandro de Turquía. Y pensaba también hoy, digamos, de que hoy Turquía en la Argentina está teniendo vigencia producto de la novela esta, sí, que está... Que está ahí en la noche de Canal 3, inclusive hay un hombre de esa novela acá, que es como la celebridad turca en la Argentina, que está paseando por programas de televisión, y también, digamos, venden una Turquía como es, digamos, a Occidente, que nada que ver con lo que cuenta Leandro, que es lo que realmente pasa en Turquía, esto de, digamos, que tiene una dinámica social que no es tan diferente a nuestras sociedades occidentales, porque los actores, digamos, esto que comentaba de la fábrica, los trabajadores, las mujeres, digamos, los movimientos sociales y los actores sociales son muy parecidos y que tienen las mismas reivindicaciones, digamos, ¿no? Hay que subrayar también el hecho de que el partido del cual estaba hablando recién Leandro Albani, el HDP, es un partido que tiene recién 2 años, y el porqué de que ese partido tiene solamente 2 años es muy simple. Los partidos que tienen una gran injerencia por parte de los kurdos no llegan a tener más de 3-4 años porque el gobierno los disuelve. Claro, automáticamente los declara ilegales por algún tipo de relación con lo que ellos llaman terrorismo, y que son justamente estas guerrillas en los montes del Kurdistán y en los valles del Kurdistán que intentan defender los poblados que viven atacados por el ejército. Exactamente, turco. Exactamente. Que viven a partir de la cultura, la lengua. La lengua kurda en Turquía, claro, está prohibida. Para dar una idea, adentro de las escuelas no se puede hablar kurdo. Claro. Solamente se puede hablar turco. Y adentro de un estado donde el... En Irak también estaba prohibido. Estaba. Irak tiene igual una situación bastante particular, porque Irak es el único estado a donde se le ha concedido prácticamente una provincia entera a los kurdos, y que se autogobiernan. Lo que pasa es que los gobiernos... Ahora. Sí, hace pocos años. Lo que pasa es que los gobiernos que han tomado el rol, digamos, allí en esa provincia de Irak, generalmente son gobiernos de filo derecha, son gobiernos que, con tal de obtener mayor autonomía del gobierno central, se han aliado con el diablo claro, en todas ocasiones. No acaso cuando fue la gran crisis en Irak a causa de la llegada del Estado Islámico, justamente la región de Kurdistán, y esto lo estábamos charlando aquí en Lombelico del Mundo en su momento, justamente la región de los kurdos, ¿sí? En Irak, fue la primera en empezar a generar una serie de alianzas, tanto con los norteamericanos, uh-huh, como con el Estado Islámico. Claro. Y de esa manera el Estado Islámico empezaba a proveerse de petróleo, porque una cosa que no dijimos es que el Kurdistán es la región petrolera de todos los países que gobiernan sobre él. Es decir, claro, es la región petrolera de Turquía, es la región petrolera de Siria, es la región petrolera de Irán, es la región petrolera de Irak. Es el lugar a donde se por concentra eso no quieren la mayor que los kurdos parte de petróleo. Imagínate un país así independiente, sería un problema para Oriente Medio, ¿no? Los ingleses y los franceses, cuando se distribuyeron el Imperio Otomano en su momento, en 1928, cuando destrozaron, digamos, el Imperio Otomano luego de la Primera Guerra Mundial, no eran estúpidos, dijeron, claro, si nosotros le dejamos a los kurdos su propio territorio, van a ser uno de los países más poderosos del mundo. Hay que repartirlo para evitar que se cree una potencia tan grande, que era lo que surgía luego de la idea que había surgido también luego del Congreso de Viena de 1815 en ese sentido, ¿no? De evitar que haya un país con una potencia mayor con respecto a todos los demás. Entonces, un poco la idea era esa. Y el Kurdistán turco, el Kurdistán iraquí es justamente uno de los pocos lugares a donde los kurdos tienen la posibilidad de autogobernarse, pero al mismo tiempo tienen ese problema de que los movimientos que gobiernan ese lugar son movimientos de derecha, son movimientos nacionalistas, pero del nacionalismo más rancio, ¿no? Uh-huh. Del nacionalismo más lobista, en claro, ese sentido, sabiendo que tienen petróleo. Y que hacen alianzas con Occidente. Exactamente. Que en otros lados prefieren tejer alianzas con quienes lo someten a los kurdos, caso de Turquía. Bueno, y como

Los sábados a las 12 del mediodía, Tela. Los domingos a las 7 de la tarde, Folclore. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Esto es Radio Nauta, interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Sonido para que sea. Que sean las organizaciones denunciando la desidia, el hambre y la criminalización de las niñas y los niños. Radio Nauta, sonido para que sea. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. Cuesta el ombelico del mundo. El ombelico del mundo, desde el sur. Llegamos al mediodía de este viernes en La Plata, 11 grados la temperatura, empezó el invierno y si quieren llamarnos acá en el ombelico del mundo pueden hacerlo a través de Radionauta al 451-6917 o escribirnos al correo radionautafm@gmail.com y si no también pueden buscar en la página, hay varias de las notas que están colgadas en radionauta.com.ar o en leombelico en ombelico.com.ar y escribirnos en Facebook. Estamos acá en esta mañana platense para seguir viendo lo que pasa en el mundo y más novedades sobre Venezuela, de lo que hablábamos hoy al principio del programa. Sí, tratando de conectarnos con Venezuela. Mientras tanto, si les parece, mientras nuestra mágica producción intenta las llamadas internacionales correspondientes, si te parece nos movemos un poquitito, mientras tanto, a Grecia, sí, porque en el día de hoy vence el plazo que la Troika ha impuesto al nuevo gobierno de Tsipras, el gobierno de Syriza, con respecto al pago de 300 mil millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Yo no tengo plata para ayudar a Grecia. Eso es lo que en teoría hoy el gobierno griego tendría que estar pagándole a la Troika. La Troika, recordemos, es este organismo conformado por la gente de la Comisión Europea, del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que a cambio de entregar dinero de ayuda a la gente de Grecia en los últimos años, ha querido hacer una serie de reformas estructurales en la economía griega que tiene que ver con la disminución de los empleos públicos, que tiene que ver, bueno, todo lo que conocemos también, hemos conocido en los 90 aquí en la Argentina, ¿no? Estos planes de ajuste para que prácticamente Grecia pueda ser solvente a la hora de entregarle el dinero. En todo esto, ha surgido justamente el gobierno de Syriza, que ha llevado como principal bandera adentro de las elecciones que se celebraron a principio de año el no pago de esta deuda o la renegociación por completo de esta deuda. Las negociaciones han terminado durante esta última semana, no han llegado a buen puerto, es decir, Syriza se niega a entregar el dinero que pide la Troika. Y la cosa que es de lo más extraña quizás para nosotros, o que más nos llama la atención, tiene que ver con que el nivel de aceptación que tiene la política de Syriza en este momento frente a los pedidos de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional es altísimo. Más del 75% de la población griega está de acuerdo con la política que eligió Tsipras para llevar adelante en todo esto. Porque en algún momento se puso en duda de que quizás Tsipras estaba yendo hacia atrás, digamos, con lo que había propuesto en campaña, digamos, ¿no? Que una vez llegado al poder se sometía de nuevo Grecia a los designios. Inclusive se hablaba de que Tsipras estaba llevando bien de nuevo con los referentes de la Troika, y que Grecia se iba, al fin y al cabo, a subordinar a esta estrategia de acatar los pagos que proponía la deuda externa de Grecia. Entre las cosas que pide justamente el Fondo Monetario Internacional está la eliminación de ECAS, que es el subsidio que se paga a los jubilados. Está el aumento en un 10% del IVA sobre la electricidad. Es decir, es apuntar directamente a lo que la gente sí o sí tiene que pagar, como por ejemplo la boleta de la electricidad, y subirle los impuestos desde ese lugar. Las negociaciones obviamente no terminaron bien, porque el gobierno griego justamente se opone a este tipo de modificaciones en su estructura económica, y por lo tanto va a empezar una nueva ronda de negociaciones, pero ya en una situación prácticamente casi de default, es decir, a donde el gobierno griego dice: no te vamos a pagar los 300.000 que tenemos que darte hoy, y la semana que viene, entre el lunes y el martes que viene, en teoría Grecia tendría que pagar otros 1.200 millones de dólares más que le ha prestado la gente del Fondo Monetario Internacional. Tampoco van a terminar pagando ese dinero, pero parece que el default se evitaría a partir de una serie de negociaciones con la Unión Europea, porque la Unión Europea dice: claro, nosotros no podemos no hacernos cargo de todo esto, porque que es el gran problema que está teniendo en este momento Syriza a nivel europeo, ¿no? No podemos no hacernos cargo de todo esto, tenemos que de alguna manera funcionar como garantes de Grecia para los acreedores. Los acreedores empiezan a decir: muchachos, póngase de acuerdo, la plata tiene que volver, y si no, no le vamos a prestar más. Eso es la moneda de negociación que está teniendo Grecia. Sí, es decir, yo no te devuelvo la plata, pero no quiero más. Claro, sí, no me presten más, porque en estas condiciones usurarias, la verdad que no me están ayudando, sino son salvavidas de plomo, digamos, ¿no? Al respecto también leí esta semana, mirá, Tano, que el FMI en España pide subir el IVA, abaratar el despido y el copago sanitario. Sí. O sea, siguen aplicando las políticas y las recetas neoliberales en esta Europa, digamos, ¿no? Asediada por la crisis. Y las recetas siguen siendo las mismas que acá en América Latina hemos visto cuáles han sido sus consecuencias. Y en esto que vos planteabas de Grecia, digamos, de la Troika, donde siempre... ¿En qué lugares eligen ajustar, no? Porque no eligen ajustar a los bancos, que son los grandes responsables de estos endeudamientos y de esta falta de dinero en los países de Europa. De hecho, una de las pequeñas diferencias quizás que existe con América Latina tiene que ver con que el dinero que se ha prestado a Grecia antes de el gobierno de Syriza ha ido directamente al sistema financiero. Es decir, adentro de la lógica, ¿no?, monetarista neoliberal que existe en la Unión Europea, ¿qué se dice? ¿Cómo reforzamos el sistema económico de este país? A través del sistema monetario, ¿no? A través de la producción, a través del sistema financiero. Directamente. Bueno, no es tan distinto a lo que pasó acá en la Argentina, porque la plata de la deuda externa iba a mantener la convertibilidad, no iba a fomentar el crecimiento. Exactamente, sí. Como dicen para afuera, digamos, ¿no? Para la foto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que los bancos que funcionaban en Grecia y que eran los principales acreedores del gobierno griego para poder sostener el sistema público son todos alemanes y franceses. Claro. Ahí es a donde entra la cuestión de la Unión Europea diciendo, bueno, muchachos, si ustedes no pagan, los que vamos a pagar el costo van a ser nuestros bancos. Entonces, el sistema financiero europeo es el que presiona a la Unión Europea para decir, hagan algo de alguna manera, salgamos de esta situación porque no nos está ayudando. Sí, para que la bicicleta además siga funcionando, porque es préstanos plata para salvar a nuestros bancos. Exactamente. Digamos. No es para salvar a la gente ni para poder salir del pozo como está Grecia en este último tiempo a través de la crisis. Es muy interesante remarcar esta visión que está teniendo la economía europea del rescate bancario, porque es la misma que se está actuando en España, por ejemplo, desde la crisis del comienzo de la crisis financiera de 2008. Adentro de un circuito económico, cualquier circuito económico del cual se hable, siempre hay una serie de actores, ¿no? Siempre está la familia, que son los que pagan los impuestos y que a su vez venden su mano de obra para poder adquirir lo que necesiten. Está la industria, que es justamente uno de los sectores más importantes de la economía. Está el Estado, ¿sí? Y está el sistema financiero, que son los principales agentes de cualquier sector económico de cualquier país. A eso le podemos agregar también el sistema de importaciones y exportaciones, que es un poco más complejo. Pero adentro de este círculo que se genera a partir de un sistema económico del país, en base a cuál es el actor que se define potenciar para mejorar el círculo entero, para que el círculo entero, digamos, se beneficie, ¿no? A partir de esa inyección de dinero, esa inyección de política, de lo que fuera, en los sistemas liberales siempre se elige el sistema financiero. Sí, además que, bueno, lo que pasa es que el neoliberalismo que plantea es la valorización dentro del sistema financiero, es la valorización del dinero mismo, claro. Y no el sistema financiero como soporte para la producción, digamos, que igualmente es cuestionable en términos capitalistas, digamos, ¿no? Porque lo que se supone es que el sistema financiero inyecta plata a los sectores productivos para que los sectores productivos, claro, puedan emprender. Lo que pasa es que en esta modalidad de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en la lógica neoliberal, se inyecta plata para que se siga la bicicleta financiera valorizando sin necesidad de producir, ni desarrollar, ni fomentar ningún tipo de industria o actividad económica concreta, real, que en ese caso sería lo que acá en algunos lugares se planteó como neodesarrollismo, que sí, que es plantear el desarrollo industrial, uh-huh, o el fomento de la economía real por en contraposición al fomento de la economía virtual o, claro, o de emisión de billetes y de bicicleta financiera. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque esta es, si se quiere, una forma de entender la base de las políticas internacionales y de las relaciones internacionales, justamente en estos últimos años, en este momento, en la gran discusión a nivel internacional. Esta semana, por ejemplo, hubo una cumbre del G7 en Europa, hubo la cumbre entre CELAC y la Unión Europea. Los grandes problemas que se debaten, el fondo de la cuestión es este. Claro. ¿A dónde ponemos la plata? Porque la plata está, no es que la plata no está. ¿Y para qué? Y bueno, ¿y después, para qué? Y te lo complemento con lo que comentaba al principio del Congreso de la OIT, que es, bueno, fomentar la actividad industrial o la actividad económica real, pero a costa de precarizar el empleo, profundizar la informalidad laboral, digamos, conquistas del movimiento obrero de más de 100 años que hoy, digamos, el neoliberalismo las ha barrido, y que inclusive todos los planes económicos que promueven en Europa es con reformas laborales. Uh-huh. Entonces, lo que pretenden es una clase obrera o trabajadores y trabajadoras mucho más flexibles y mucho más domesticados para poder ser explotados y no que no puedan reclamar sus derechos a un trabajo digno. Lo que se busca entonces es la clásica teoría del derrame, es decir, nosotros recortamos las jubilaciones, sacamos empleos, pero para favorecer a un sistema económico que en algún momento va a derramar la riqueza sobre aquellos sectores que fueron empobrecidos en un primer momento, para que este ciclo empiece a circular. Esto, Grecia demuestra que no funciona. no ha funcionado, no va a funcionar, y de hecho el gobierno griego surge como una esperanza dentro de Europa a partir de la victoria de Syriza, justamente para parar este ciclo y empezar borrón y cuenta nueva, hacer algo completamente diferente. Una de las buenas noticias que viene de Grecia, ahora vamos a escuchar el discurso de Tsipras justamente, pero una de las buenas noticias que viene de Grecia tiene que ver con la reapertura del canal público. Es decir, nosotros el año pasado estuvimos hablando largo y tendido con respecto a lo que estaba sucediendo con la comunicación pública en Grecia, que para recortar gastos decidió directamente cerrar la radio nacional, la televisión pública, todo lo que tuviera que ver con los medios públicos. Bueno, a partir de ahora y a partir de decir vamos a recortar no los sueldos, sino los beneficios de determinados personajes en Grecia y sobre todo del gobierno, podemos volver a poner la plata para que la radio nacional esté trabajando, para que los laburantes puedan seguir cobrando, y eso para cualquier periodista en cualquier parte del mundo no puede que ser una buena noticia, ¿sí? Uh-huh. Que finalmente se reabra la televisión pública griega. Medio público. Sí, es una buena noticia para, como vos decís, para los periodistas y para varios, que inclusive la población también, la sociedad civil estaba comprometida bastante, sí, con la reapertura, porque también los medios privados, lo único que hacían era legitimar la política de la troika y meter el miedo y inyectar miedo y paranoia a la población, sí, de que sí, si sí ganaba Syriza, Grecia se iba por los caños, digamos. El último comentario tiene que ver también con otro cambio de política que ha tenido el gobierno griego y que tiene que ver con otorgar la ciudadanía griega a los inmigrantes indocumentados que se encontraban en su territorio, y por la posición que tiene Grecia en el Mediterráneo es realmente una notición muy importante, porque hemos estado hablando de los barcones que tratan de llegar a la Unión Europea a través del mar Mediterráneo y cómo el mar Mediterráneo se ha convertido en una de las fosas comunes más grandes de la historia de la humanidad. Bueno, Grecia toma esta definición, en realidad todavía no está del todo aprobada, faltan algunos ítems legislativos, pero toma esa decisión también como forma de alguna manera de presionar a la Unión Europea. Le sí, dice, la desafía y va contra mano, claro, de lo que la Unión Europea está planteando para los inmigrantes, exactamente, que hoy es cerrar las fronteras y militarizarlas, y un poco más, digamos, si quieren entrar los vamos a matar, los vamos a combatir, digamos, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Alexis Tsipras, actual primer ministro de Grecia, justamente sobre las negociaciones y las esperanzas que tiene con respecto al no pago de la deuda en Grecia. Obviamente, el gobierno griego no puede acordar bajo ninguna circunstancia propuestas absurdas que anulan todo lo que se ganó al poner fin a la austeridad. A pesar de todo esto, estamos cerca de un acuerdo sostenible. Voy a responder con honestidad, con la mano en el corazón. A pesar de ese gran revés, creo que ahora estamos más cerca que nunca. A donde no están más cerca que nunca es en Guatemala. La semana pasada hablábamos con Marcelo Colucci acerca de lo que está sucediendo en este momento en el país centroamericano, y en la semana hubo nuevas declaraciones y novedades, porque la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió llevar adelante la petición de juicio contra el mandatario Otto Pérez Molina, justamente por su participación en los casos de corrupción que veníamos charlando en las últimas semanas. ¿Qué pasa? Esto, a mí, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que en los últimos 2 meses o menos, en Honduras, Panamá, Guatemala, al mismo tiempo hayan surgido denuncias sobre casos de corrupción exactamente iguales, exactamente lo mismo. Es decir, financiación de los partidos o de los funcionarios de gobierno a partir de lo que acá en Argentina se llaman CES, ¿no? Del Seguro Social, de la Caja Social de Jubilados, salud, educación. Desviación de fondos públicos a los partidos políticos. La misma denuncia en los tres países, y en los tres países hay enormes marchas, ¿sí?, para pedir la destitución del gobierno. De la sociedad civil, la población marcha contra esto. Ahora, también Marcelo hablaba también que había cierta participación de la embajada, claro, norteamericana, en denunciar esto como querer decir, bueno, nosotros para que nuestros inversores vengan a esta zona, sí, necesitamos que se limpie de corrupción estos países. Y justamente en ese sentido es cómo se mueve en este momento la justicia en Guatemala, cosa que no ha sucedido todavía en Honduras y Panamá. En Honduras lo veo inclusive mucho más difícil porque, ¿te acordás? Marcelo nos decía, acá hay una disputa entre la oligarquía tradicional, los claro, propietarios de la tierra y los nuevos ricos, ¿no? A donde se está metiendo la embajada norteamericana y se está metiendo el narcotráfico. Uh-huh. En Honduras hay otro actor que es muy importante, que tiene que ser mencionado, que son las Fuerzas Armadas. Claro. En Honduras las Fuerzas Armadas tienen un poder extraordinario, prácticamente desde el golpe de estado de 2009 hasta la fecha, inclusive son los que gestionan empresas públicas, servicios públicos, no están en manos civiles sino en manos militares. Entonces en ese proceso hondureño es mucho más complejo poder hablar de una sublevación de la población en contra de la corrupción, justamente porque quienes son los corruptos al mismo tiempo son armados, ¿sí? Sí, sí, sí. Cosa que en Panamá quizás hay alguna posibilidad más. Ojo, hay que estar atento porque también quienes son los corruptos también son narcotraficantes y también están armados, también están ligados a las pandillas y todo lo demás. Pero el proceso democrático en Guatemala parece estarse moviendo gracias inclusive a que esto a Estados Unidos le viene bien. Claro. ¿No? Entonces se ha generado este pedido de juicio que ha sido resuelto positivamente por parte de la Corte Suprema de Justicia, a lo cual inmediatamente todos los medios fueron a buscar a Otto Pérez Molina, el actual presidente, para ver qué es lo que tiene para decir al respecto. Y él dice, otra vez, no renuncio. La semana pasada habíamos escuchado un audio de Otto Pérez Molina a donde decía no renuncio. Este viernes estamos escuchando otro audio que vamos a escuchar a continuación de Otto Pérez Molina diciendo no renuncio. A ver el viernes que viene qué audio vamos a tener que escuchar de Otto Pérez Molina, porque hasta ahora parece que todo está dado para que su anuncio de no renuncio en algún momento se va a caer. Escuchemos qué dijo Otto Pérez Molina. Así que yo estoy dispuesto a enfrentar estas situaciones, estos debidos procesos, pero voy a seguir trabajando hasta el último momento para servirle al pueblo de Guatemala. Pero aquí hay un mandato constitucional. Yo he defendido la Constitución, he respetado la Constitución y voy a cumplir con lo que manda la Constitución en relación al periodo constitucional. Para distender un poquitito, vamos a escuchar a Oscar de León con Llorarás, uno de los temas de la cumbia colombiana más conocidos. Y los invitamos a bailar en este mediodía del Ombelico del Mundo, que sigue hasta las 13. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú verás. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radio Nauta. Hablábamos con el amigo Leandro Albani acerca de la situación en Oriente Medio, ¿sí? Él hablaba sobre todo de lo que pasa en Turquía y Kurdistán, y uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de los mandatarios de Oriente Medio tiene que ver con la relación con Israel, ¿eh? Una relación que generalmente suele ser tensa, especialmente con los países limítrofes, principalmente el Líbano, todo, obviamente todo lo que tiene que ver con Jordania, y todos los países, Egipto inclusive, que tienen, que comparten frontera con Israel, y no solamente porque Israel hoy tiene una capacidad bélica alrededor para llegar inclusive a países que no son limítrofes de su territorio. Y justamente sobre todo esto es el tema principal que se discutió en las elecciones que se llevaron a cabo hace un mes y medio nomás ahí en Israel, a donde el ultraconservador primer ministro de Israel salió nuevamente ganador. Estamos hablando de Benjamín Netanyahu, quien es en este momento el que lidera el gobierno israelí, pese a que ha salido bastante golpeado de una serie de acusaciones internas que tenían que ver con propuestas de leyes para religiosizar, se puede decir algo así, la política israelí. Recién hablamos de Erdogan, ¿no? Y de su tendencia a hacer una política mayormente islámica. Bueno, en el caso de Netanyahu, tiene una tendencia a romper con el laicismo del gobierno israelí y empezar a insertar inclusive una política religiosa dentro de lo que es el gobierno de Israel. Un corte más religioso, digamos, una teocracia, una nueva teocracia en el siglo XXI, pero llama la atención las posiciones de Netanyahu, porque ahora él pide que avancen las negociaciones cuando el año pasado fue uno de los principales y muy cuestionado desde Occidente y de todos lados por la ofensiva militar que tomó Israel supuestamente para combatir a Hezbollah, ¿era? Sí, para combatir, sí, principalmente, no, Hezbollah es la agrupación del Líbano, Hamas. Hamas, perdón. Hamas, que es gobierno en la Franja de Gaza. El gobierno en la Franja de Gaza, y que supuestamente Israel alegaba que se estaba armando Hamas en la Franja de Gaza, y por eso Israel tenía que bombardear, y bombardeó, mató miles y miles de civiles y niños el año pasado. Y ahora, llamativamente, Netanyahu le pide a los países árabes que presionen para que avancen las negociaciones, porque los palestinos no están ayudando a que las negociaciones avancen. Mirá, los palestinos, qué malos que son, que no quieren que avancen las negociaciones, puede que los bombardearon, ¿no? La semana pasada justamente se retomaron los bombardeos sobre algunas zonas de la Franja de Gaza. Israel culpa a Hamas de estar reconstituyendo los túneles a través de los cuales estarían llevando armas, bombas y municiones desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí para llevar adelante supuestos atentados terroristas, de los cuales todavía no tenemos noticias, e inclusive Netanyahu salió a decir que Hamas ya retomó la cantidad de bombas y de arsenal que tenía antes de la incursión que se llevó adelante el año pasado por parte de la aviación israelí. El viernes pasado, si no me equivoco, fueron justamente nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, a partir de los cuales hubo una serie de llamados entre los diferentes gobiernos de la región para tratar de instar a sentarse a dialogar tanto las autoridades palestinas como la del Estado de Israel, y este es el llamado que hace Netanyahu a todos sus vecinos. Quizás hay una oportunidad porque algunos países árabes están de acuerdo disimuladamente con mi posición y tal vez estén en una posición que les permite influir en los palestinos para adoptar una posición más concordante y más positiva. La idea de imponer la paz desde el exterior es ineficaz. Los intentos palestinos para imponer a Israel un acuerdo de paz a través de propuestas de fuerzas internacionales serán contraproducentes. Thank you. a donde también se está generando un conflicto no solamente territorial, sino geopolítico muy importante. Tiene que ver con Ucrania, que fue uno de los temas principales de la última cumbre del G7 que se llevó adelante durante la semana pasada, y a donde tanto los dos actores más involucrados en la cuestión, que son obviamente la Confederación Rusa con Putin al mando y el señor Obama, representante y presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, salieron a hablar fuertemente. Obama lo hizo en Italia, donde participó justo como hizo Cristina la semana pasada, a donde participó de lo que es la Expo Milano 2015, y ahí habló junto con Matteo Renzi, el primer ministro italiano. No fue a la cumbre del G7, eso es un dato importante. Rusia no participó de la cumbre del G7. Sí, la cuestionó fuertemente. Putin dijo que era, digamos, no había discusiones diplomáticas ahí. Claro. Fue muy crítico con el G7, sino que eran negocios, digamos, lo que. Claro, claro. Y que, como vamos a escuchar, mantuvieron todos los integrantes del G7, menos Rusia, obviamente, mantienen las sanciones económicas que están llevando adelante contra Rusia, porque supuestamente Rusia no estaría respetando los acuerdos de Minsk, ¿sí? Claro. Acuerdo de Minsk, recordemos, es el protocolo, este protocolo de cese al fuego, justamente firmado en febrero pasado, a donde se decía que los dos bandos, tanto los prorrusos como el gobierno ucraniano, iban a dejar de hacerse la guerra. Sí, sí, de cosa tener, que no sucedió. De ataques entre el gobierno de Donetsk, digamos, que está ahora autoproclamado República Independiente de Donetsk, y el gobierno ucraniano de Poroshenko, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Que es un aliado de Occidente, que además está toda su tratativa para que se lo sume a la OTAN y a la Unión Europea, que es, digamos, donde nace y surge este conflicto. Ahí en la frontera, recordemos, Ucrania es la última frontera antes de Rusia, digamos, de Europa a Rusia, y este cese al fuego que se había logrado básicamente por la gestión de Rusia con las potencias occidentales hoy nucleadas en la OTAN, que es este acuerdo de Minsk, y en el medio que están las poblaciones tanto de Donetsk como de Ucrania. Llamativamente, en las últimas semanas empezó a ser roto, digamos, son supuestamente ataques aislados de cualquiera de los dos lados, sobre todo más del gobierno de Ucrania o de milicias independientes de Ucrania, donde empezaron a haber, por ejemplo, incendios de determinadas instituciones, empezaron a suceder muchas cosas raras en territorio de Donetsk y Ucrania, lo cual va calentando la zona de conflicto aún más, y además también hay una gran movilización militar de los dos lados de la frontera, tanto de Rusia como de las occidentales, de OTAN. Del lado ucraniano. Sí, una de las cosas que por ahí embarró sobre todo las conversaciones luego del acuerdo de Minsk tiene que ver, por un lado, que nunca se aprobó una ley de estatuto especial para las regiones de Donetsk y Lugansk, que son justamente las dos regiones que quieren separarse de Ucrania para sumarse a la Confederación Rusa, y por el otro lado, al contrario de lo que se había discutido, Ucrania está acelerando todos los pasos para poder entrar como miembro pleno de la Unión Europea, cosa que obviamente las regiones que quieren autonomizarse no quieren de ninguna manera, porque ya involucraría una serie de funcionarios y una serie de poderes adentro del estatuto de autonomía que ellos están buscando, que haría mucho más difícil autonomizarse para luego entrar en la Federación Rusa. Escuchemos lo que dijo Putin al respecto del acuerdo de Minsk. Adelante. Por supuesto que habló de la crisis en Ucrania, y ambas partes parten de que no existe otra alternativa más que la pacífica, y Rusia tanto como Italia intervienen por la resolución y aprobación de los acuerdos de Minsk II sobre la reunión política, militar, socioeconómica, humanitaria, y se cumplen desgraciadamente incompletamente, de una manera incompleta, selectiva. Lo que decíamos, ¿no? Los puntos, los 13 puntos del acuerdo de Minsk, según Putin, se están cumpliendo de una manera selectiva, o sea, no completamente. Inclusive esto está generando, estábamos viendo recién un artículo acerca de las repercusiones que está generando en los países bálticos todo esto. Sí, acá en Russia Today están siguiendo hackers, averiguan, digamos, introduciéndose en los planes de la OTAN. Descubren que Lituania y OTAN planean anexarse el enclave ruso de Kaliningrado. Lituania y la Alianza del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN planean anexionarse la región rusa de Kaliningrado, según un mensaje publicado por hackers en la página web del Ministerio de Defensa lituano. Recordemos que Kaliningrado es aquel enclave justamente que tiene la Federación Rusa, que le ha quedado luego de la Segunda Guerra Mundial. Es un pedacito de territorio ruso que limita con Lituania a este, con Alemania al oeste y el Mar Báltico en el norte. Es la única posibilidad que tiene Rusia de tener un puerto directamente sobre el Mar Báltico y que es administrado, es una región autónoma, pero que es administrada directamente desde Moscú. Claro. Eso es importante, porque es un pedacito que muy pocos conocen, ¿no? Esta historieta, pero es un pedacito de Europa que es territorio ruso prácticamente. Y que le permite conectarse a Rusia, digamos, con los sectores de Europa y ahí... Exactamente. Es muy llamativo porque los países bálticos, Lituania, toda esa zona que eran parte de la ex Unión Soviética. Estonia, Letonia. Estonia, Letonia. Toda esa franja, que son países muy pequeños, fueron incorporados rápidamente en los últimos años también a la OTAN. Sí. Y precisamente ahí empieza a haber un montón de movilizaciones militares. Hubo en Suecia también movilización de aviones. El otro día lo veía en dossier de Walter Martínez. O sea, hay toda una demostración, como dice Walter Martínez, de músculo de parte de los dos lados que preocupa, digamos, porque es como que se están mostrando los dientes dos sectores, dos potencias militares importantes, digamos, Rusia por un lado y... Está bien, Lituania, Estonia o Suecia no son potencias militares, pero detrás está la OTAN, que ahí está Inglaterra, Estados Unidos, digamos... Turquía. Sí, Turquía, las principales potencias militares sí están, y en el medio, digamos, Ucrania es como el lugar de conflicto donde pareciera que quiere plasmarse este nivel de tensión que está habiendo. Entonces, Rusia está muy atento a los movimientos de los países bálticos, la verdad que lo está siguiendo muy de cerca, porque además llama mucho la atención esta movilización de tropas y sobre todo movilización de ejercicios militares en la zona. Lejos de descongelar la situación, entonces el presidente Barack Obama volvió a ratificar el lunes pasado que el G7, todos esos países que forman parte de este grupo selecto, autodenominado como el de los países más poderosos del mundo, decidió mantener las sanciones que se están aplicando en Occidente hacia los capitales rusos. Vamos a escuchar al señor Barack Obama. El G7 continúa fuertemente unido en su apoyo a Ucrania. Vamos a continuar brindando el apoyo económico y la asistencia técnica que Ucrania necesita a medida que avanza hacia las reformas importantes que deben realizar para transformar su economía y para fortalecer su democracia. Tal como lo hemos visto en los últimos días, las fuerzas rusas continúan operando en el este de Ucrania, violando la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Este es el segundo año consecutivo en que la G7 se reúne sin Rusia, y este es otro ejemplo del aislamiento de Rusia. Todos y cada uno de los miembros de la G7 continúan manteniendo sanciones contra Rusia por su agresión contra Ucrania. Decíamos, ¿no? La semana pasada, el día que el gigante ruso se levante y empiece a atacar él, porque hasta ahora está recibiendo solamente, se va a poner fea la cosa. Se va a poner fea para todos. Yo creo que se va a poner fea para todos. Sí. No está bueno los augurios, digamos, de un enfrentamiento entre estas dos potencias, pero lamentablemente también desde Occidente. No necesariamente militar, ¿eh? Sí, militar. Pero, recordemos que Rusia hoy está sufriendo la baja del petróleo a la mitad del precio que tenía hasta el año pasado, y que esto es un ataque directo a la economía rusa. Le están haciendo todo lo que tiene que ver con las sanciones a nivel económico en territorio occidental, e inclusive a funcionarios de alto rango de Rusia en todo el mundo. Esto de la FIFA aparentemente también tendría que ver con la posibilidad de sacarle a Rusia la posibilidad de tener un mundial en su territorio por primera vez en su historia. A nivel diplomático están tratando de aislar a Rusia con respecto a todo lo que tiene que ver con las grandes decisiones a nivel internacional. Es decir, Rusia está agarrando palo a lo loco por todos lados, se la está bancando dentro de todo. Ojo, no somos prorrusos ni nada claro. por el estilo, esto que quede sí, bien no, claro, no es se que la Rusia... está bancando, pero el día que Rusia realmente se levante y empiece a dar palos Rusia al resto del mundo, va a doler feo. Sí, además que también esta actitud de Occidente, por lo que he escuchado, legitima mucho la posición nacionalista de Putin. O sea que lejos de generar un desgaste en el gobierno de Putin, por lo que se habla o lo que he escuchado en informes de allá de Rusia, es que muchos sectores del pueblo ruso lo respaldan aún más a Putin en esta, digamos, disputa con Occidente, ¿no? Porque es, bueno, nos quiere Occidente, nos quiere perjudicar, vamos a resistir y vuelve a florecer el nacionalismo ruso muy fuerte en aquella zona. ¿Sabes? Un dato que es interesante, ahora en su viaje a Italia, Putin recibió, por ejemplo, el escrache por parte de la mayor parte del arco político italiano. Los únicos que lo recontrabancaron a muerte, ¿sabes quiénes son? No. Forza Italia, los de Berlusconi. Mirá. La derecha. Sí, sí, sí, sí. Justamente porque Putin y Berlusconi fueron aliados estratégicos durante muchos años. Y es un tipo que tiene un perfil de posibilidades de alianza por ese lado y que tiene muchas alianzas por ese lado. En Europa no lo pueden ni ver, pero la derecha italiana y el centro derecha europea en muchos casos lo están bancando. Eso también llama la atención a la hora de pensar cómo la estrategia de Rusia pase por aliarse con gobiernos que están creciendo, estados en realidad, que están creciendo por fuera de Europa, como puede ser, por ejemplo, América Latina, que es claro. a lo que vamos ahora, y con China inclusive también, y tratar de generar a partir de ahí un polo estratégico, sí, que pueda de alguna manera arginar la avanzada de los viejos poderes neoliberales de Estados Unidos y Europa. En esta estrategia es a donde entraron de cabeza varios gobiernos que están defendiendo inclusive lo indefendible, porque la verdad, a mí me llama la atención, por ejemplo, la actitud que está teniendo Venezuela con respecto a la alianza con Rusia. Uh-huh. Justo la semana pasada, Lavrov, el canciller ruso, estuvo en Caracas y dieron una serie de conferencias de prensa con respecto a todo esto. La misma Argentina. Claro. La misma Argentina, que está firmando tratados bilaterales con Rusia por una cantidad exorbitante de dinero y que en la práctica está empezando a generar inclusive una economía dependiente con respecto a Rusia y China. Con China tenemos un déficit de 6.400 millones de dólares solamente en lo poco que se está llevando adelante los acuerdos con China. Es impresionante. Y nosotros le vendemos productos primarios y ellos nos venden productos con valor agregado, es uh-huh. decir, productos ya elaborados. Lo mismo que sucedió durante los 90, exactamente lo mismo, pero con otro actor del otro lado. Es decir, toda esta idea, ¿no?, de entrar en esta estrategia global que están teniendo las potencias emergentes como China, Rusia o Brasil, y de quedar de alguna manera relegados en el vagón de atrás, ¿no?, a ver qué hacen ellos, puede llegar a ser una especulación bastante peligrosa a nivel geopolítico. Sí, porque si no se desarrolla un bloque sólido, consolidado desde gente compleja, ¿viste?, de Sudamérica, es difícil, digamos, no quedar como furgón de cola en estos juegos de potencias imperiales, digamos, de potencias económicas, como vos lo mencionás. Recordemos también que a Cuba, en su momento, por ser satélite de la Unión Soviética, sí, en la crisis de los misiles, después la dejaron pagando, sí, que es la gran calentura que tuvo Fidel Castro durante años con la Unión Soviética, digamos. Sí, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas pasan. Y justamente en todo este marco, ¿no?, viene bien que hayamos explicado lo de Grecia y lo del sistema económico neoliberal, viene bien que hayamos entrado por la parte de la crisis entre Rusia y Estados Unidos de los últimos años, porque es en todo este marco a donde podemos empezar a entender la reunión que se llevó a cabo en Bruselas entre los representantes de la Unión Europea y los representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que ya terminó ayer, fue el miércoles y jueves. Paralelamente, en Bruselas también se hizo una cumbre de los pueblos con presencia de movimientos sociales de América Latina y de Europa, y se ha llegado a una serie de conclusiones que no son ni fu ni fa, prácticamente, claro. Porque hay una serie de conflictos que se están generando entre la Unión Europea y los estados latinoamericanos que tienen que ver con la tendencia por parte de la Unión Europea a cooptar determinados gobiernos por su lado, rompiendo la unidad que se había logrado crear en los últimos años para proponer tratados de libre comercio, como por ejemplo el de la Unión Europea con Ecuador, el de la Unión Europea con Uruguay, el de la Unión Europea con Brasil, el de la Unión Europea con Paraguay, que se han firmado o se están por firmar justamente en este último periodo. Sí. Entonces, no está del todo bien la cosa. Y lamentablemente yo recuerdo esto, que en su momento me llamó muchísimo la atención cuando fue la segunda cumbre de la CELAC en Chile, porque al mismo tiempo, en paralelo, unos días antes, era el primer encuentro entre la Unión Europea y la CELAC, sí, donde empezaba ya a verse, digamos, por, digamos, claramente ahí Piñera tuvo mucho que ver, me parece, a desvirtuarse los fundamentos de la CELAC en un principio, cuando Chávez la fundó en el 2012, sí, que se celebró como la primera cumbre latinoamericana sin Estados Unidos. Era la contracara de la OEA, claro, y con Cuba, era la gran contracara. Y sin embargo, los países neoliberales hoy vinculados a la Alianza del Pacífico claramente empezaron a tejer, aprovechando la plataforma de la CELAC, nuevas alianzas con otras potencias occidentales y neoliberales. Vamos a escuchar la apertura de la cumbre que estuvo a cargo de Donald Tusk, quien es en este momento el presidente del Consejo Europeo, y Rafael Correa. No vamos a escuchar a Tusk porque no fue muy interesante lo que dijo, la verdad, pero sí vamos a escuchar la presentación, la apertura a cargo de Rafael Correa, de lo que fue la cumbre, a donde ustedes se van a dar cuenta de cómo Correa intenta generar buena onda, que todo se dé en un buen clima. Y esa era un poco la idea con la cual los 40 jefes de Estado que se reunieron ahí en Bruselas arrancaron esta cumbre, que, vuelvo a repetir, no terminó con grandes decisiones. Sí hubo una serie de menciones importantes, como por ejemplo a la situación de Malvinas, por parte de la gente de la Unión Europea, bancando de alguna manera la posición argentina, aunque de una manera muy, muy velada, muy, muy tibia, y lo mismo tibiamente denunciando la injerencia extranjera en Venezuela, sin decir de quién, sin decir cómo, ni cuándo, pero que bueno, que es importante que Venezuela se autodetermine políticamente. Vamos a escuchar entonces a Rafael Correa. Existe una coincidencia en torno a los principios que defendemos los países de ambos lados del Atlántico. Creemos en la primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos. Defendemos la vigencia de los derechos humanos y al Estado como garante de los mismos. Enfocamos nuestros esfuerzos en la construcción de un desarrollo humano sostenible. Celebramos el triunfo de la dignidad y soberanía del pueblo cubano y el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo y la devolución del territorio ocupado de Guantánamo, uno de los rezagos de colonialismo en nuestra América. Rechazamos y demandamos la derogatoria, perdón, de la orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, imponiendo sanciones unilaterales a Venezuela por supuestamente constituir un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. La orden, además del ridículo argumento, viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Exigimos que se respete el derecho soberano de los países, como lo ha hecho Argentina, de acordar con sus acreedores soluciones a los problemas de endeudamiento. Y consideramos inaceptable que un juez de un condado cualquiera de otro país atropelle con sus decisiones ilegales una decisión soberana de tanta trascendencia. América Latina y el Caribe son regiones dignas, libres y soberanas. Estimados colegas, la Unión Europea no es solo un territorio, sino que es una evolución constante. La CELAC es más que un grupo de países, sino que abarca una visión ambiciosa de la unidad de América Latina y el Caribe. Tenemos 68 millones de latinoamericanos y caribeños en la miseria, pobreza extrema. La erradicación de la pobreza es un imperativo moral para nuestra región y para el planeta entero, porque por primera vez en la historia de la humanidad, dicha pobreza no es por falta de recursos, sino fruto de la inequidad, donde pocos tienen todo y muchos no tienen nada. Las respuestas a la inequidad normalmente se han limitado a atacar los problemas de la distribución de la renta nacional, sin preocuparse por el acervo de capital y su concentración en pocas manos. Por ejemplo, en Ecuador, el 90% de las grandes corporaciones está en manos de menos del 2% de familias. Algunos creen en una supuesta mano invisible para alcanzar la eficiencia, la justicia y el desarrollo. La historia nos demuestra que se requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de la voluntad explícita de las sociedades, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor. Sí, me chiforroteó ahí una frasecita de Task, que tenía que ver justamente con el rol de la CELAC y la relación con la Unión Europea, pero parece bastante claro, por lo menos desde lo discursivo, lo que dice el señor Rafael Correa, presidente del Ecuador. Me gustó esta frase del muchos creen que con una mano invisible se resuelven las situaciones. Obviamente, las injusticias y la inequidad que él haciendo referencia a la famosa idea, ¿no?, de Adam Smith y del neoliberalismo a nivel internacional, y que hace falta una mano muy visible para poder solucionar ese tipo de cosas. Sí, que la mano visible igual también en el modelo liberal existe, porque los estados, en el caso del modelo neoliberal europeo, juegan un rol, intervienen en la economía, sí, pero sí, a favor de los sectores económicos concentrados, los bancos, como mencionábamos hoy en lo de Grecia. Quizás sirva en lo discursivo un poco para cuestionar el modelo que Europa está llevando adelante y que América Latina en algunos de sus gobiernos trató de cambiar, digamos, ¿no? De cuando llegó la crisis neoliberal acá a América Latina y los estados cumplieron un rol mucho más de distribución de la riqueza, de intervención, bueno, ni hablar el caso de la Revolución Bolivariana de Venezuela, donde el Estado toma un rol protagónico junto a los sectores del pueblo y a querer romper esa estructura social tan, tan consolidada durante los últimos 50 años de puntofijismo en Venezuela. Uh-huh. Hoy es una situación mucho más complicada para América Latina y en Europa no se ven perspectivas de cambios muy profundos, salvo lo que hablábamos hoy de Grecia, o hay que ver qué va a pasar en España a futuro, digamos, si se puede romper esta lógica que vienen llevando las políticas neoliberales en Europa. Volvemos a Oriente Medio, porque también desde allí tenemos muchísimas noticias como para cerrar este ombelico del mundo y que tienen que ver con las afirmaciones del vocero del secretario general de las organizaciones de la Organización de Naciones Unidas. Secretario general, obviamente, es el señor Ban Ki-moon. Stefan Dujarric es, en cambio, su vocero, que salió a hablar acerca de la situación en Yemen, es un campo de refugiados gigante, ¿no? Yemen, sí, no, en realidad es un estado que está siendo bombardeado por parte, claro, de Arabia Saudita, algo que estuvimos charlando aquí en Lombrico del Mundo en un montón de ocasiones. Se llegó a un acuerdo para el alto al fuego, supuestamente, que ha sido sistemáticamente violado por las autoridades saudíes, y Arabia se había comprometido de alguna manera la ayuda humanitaria de todos aquellos que se encontraban en situación de guerra bajo los bombardeos de los aviones saudíes, que es una de las grandes potencias monolíticas prácticamente en Oriente Medio, claro, gobernada por una monarquía todavía prácticamente casi absoluta, que para llevar la democracia y para tratar de parar a la guerrilla que parecía estar teniendo la posibilidad de llegar al poder en Yemen, decidió bombardear su territorio junto con una alianza. Está muy de moda, ¿no? Ahora bombardear en alianza, no bombardear solo. Es mucho más llevadero hacerlo junto con amigos que hacerlo solo. Arabia Saudí decidió bombardear a Yemen y no cumplió con sus compromisos de atención sobre la situación humanitaria. Es lo que nos dice el secretario general de la ONU. Seguimos trabajando los mecanismos para transferir el monto que se comprometió a pagar. Es claro que esta operación tomó un tiempo más largo, que nos gustaría o esperamos, en especial a la luz de las urgentes necesidades en el terreno. Eso es lo que tratamos a diario. Las Naciones Unidas y sus socios continúan con las consultas y la coordinación en lo posible. Otros contribuyentes han sido más generosos, pero buscamos también cubrir la necesidad para el resto del año. Seguimos en Oriente Medio. Otro de los conflictos grandes que hay en este momento allí tiene que ver con Siria, porque la gente de la Liga Árabe, que es esta liga pro-yanqui que está tratando de influir en la política siria en los últimos años a partir de los intentos por parte de diferentes grupos de derrocar al presidente Bashar al-Assad, se ha pronunciado este lunes en conferencia de prensa. Este es el secretario general de la Liga Árabe, el señor Nabil al-Arabi, que con respecto a la situación de la oposición siria. Acá, si tuviésemos un poquito más de tiempo, estaría bueno profundizar, pero como para que quede un poco la idea de qué se trata todo esto, la oposición siria a partir de las mal llamadas primaveras árabes en aquella región decidió empezar una serie de manifestaciones pacíficas en primer momento y luego armadas para derrocar al presidente Bashar al-Assad, que supuestamente sería el culpable de ser un déspota en la región y sobre todo en el estado sirio. La cuestión es que nunca lo lograron a través de la lucha armada. Entonces los partidos políticos, los líderes políticos se refugiaron en Europa, a partir de donde empezaron a armar una oposición. Inclusive llegaron a anunciar la conformación de un gobierno en el exterior de Siria, a donde se referían o daban órdenes a aquellas regiones controladas por los grupos guerrilleros que combatían contra Bashar al-Assad. El gran problema, ¿cuál era? Que para lograr combatir al presidente se aliaron con el diablo, es decir, con Al-Qaeda. A partir de ahí es de la ruptura de Al-Qaeda y de los grupos islámicos que habían ayudado la oposición siria a combatir contra Bashar al-Assad, es donde nace el Estado Islámico. Justamente el Estado Islámico se llama Estado Islámico de Irak y del Levante. Levante está por Siria, ¿sí? Y es a donde ellos creían que a partir de la lucha armada, o creen que a partir de la lucha armada, van a poder generar un Estado Islámico que reúna justamente todo Oriente, principalmente Irak y Siria. Que también fue bancado en sus orígenes por Occidente. Por Occidente, en esta estrategia de tratar de derrocar a Bashar al-Assad, uno de los principales enemigos en la región para Occidente, que a su vez es aliado del gran enemigo en la región, que es Irán. Con lo cual, ahí la oposición siria, a partir de la financiación, a partir de la ayuda de Occidente, ha intentado reunificarse, pero a esta altura ya no pueden más. El secretario general de la Liga Árabe justamente dice: muchachos, no doy más de tratar de reunirlos porque se pelean todo el tiempo, así no vamos a ningún lado. Escuchemos qué dijo Nabil al-Arabi. Déjame hablar con completa honestidad. Hemos tratado durante casi 4 años de unificar a la oposición siria para representar un bloque y convertirla en una cara para las demandas del pueblo sirio. Por desgracia, siempre hubo desacuerdos. Insto a que después de 4 años, después del número de muertos, las mujeres y los niños, después de la destrucción generalizada que ha seguido a la nación siria, según expertos históricos de Damasco, esa es la ciudad más antigua de la historia. Por ello, insto a superar los desacuerdos y a unificar para llegar con una visión que salve al país. Bueno, lo hemos escuchado en más de una ocasión, ¿no? Hacer un gran acuerdo para salvar al país en contra del dictador, en contra de esto, de lo otro. Siempre cuando está Occidente metido detrás, ese tipo de afirmaciones huelen raro, ¿no? No están los pueblos, están los dirigentes políticos haciendo ese tipo de afirmaciones, con lo cual la verdad, llama mucho la atención y me huele a podrido. Nosotros hemos llegado prácticamente al final del ombelico del mundo del día de la fecha. Hemos repasado muchísimas de las informaciones que llegan a partir de diferentes puntos del planeta con respecto, bueno, a todo esto que comentábamos: mucha economía, mucha guerra, mucho bombardeo, mucho de todo, ¿sí? Mucho diálogo, mucho debate, pero Bueno, les damos aquí una pequeña fotografía de lo que han sido los últimos 7 días alrededor del mundo. La verdad, la situación no es de las mejores. Un poco se me ocurre la imagen de Mafalda tratando de darle una cobija, ¿no?, en la cama al mundo porque no se encuentra muy bien. Y anda girando un poco al revés, pero bueno, podría ser peor. Para saber qué hacer, nosotros nos vamos yendo. Hoy 14 grados 3, la temperatura, despejado, y parece que va a ser un lindo día, viernes, fin de semana, porque da a pesar de salir. Las malas noticias, da para salir hoy a la noche, como decía Manuel, fiesta, sí, acá en el Olga Vázquez a las 9:30. Hoy temática cubana, uh-huh, acá en el Olga Vázquez, así que están todos con invitados. Con comida cubana y todo lo demás. Baile, música, todo a la estilo cubano. Están todos invitados a partir de las 9:30 acá en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, en 60 y 10 y 11. Nos vamos yendo, Tano. Nos vamos yendo. Antes agradecemos al Rojo, el Colorado Williamson, que ha estado con nosotros en la operación técnica, que ha vuelto a la operación técnica luego de, bueno, pasarse de sueño en alguna que otra situación. Diego Paz, te agradezco muchísimo haber estado en estos 3 viernes y obviamente te invito a quedarte en el próximo. Vamos a ver si logramos... Que vuelve Otero. Vamos a ver si logramos tener a la banda titular de vuelta aquí en Lombelico del Mundo, pero la verdad que la compañía de usted ha sido muy, muy linda, y ha ayudado muchísimo a que esto salga adelante. Un placer, como siempre, participar acá en el Lombelico del Mundo. Nos estamos viendo. Hasta el viernes que viene, chao. ¡A bailar!